Che, te dejo el folleto. Ah, gracias. ¿Y quiénes son? Somos los jóvenes de quinto y sexto año de la secundaria 14. Ah, ¿y qué hacen? Estamos organizando un festival solidario llamado Caritas Felices y una campaña de donación. Ah, sí. ¿Y qué tengo que hacer para colaborar? Nos ayudan colaborando principalmente con abrigos, calzados y alimentos. Ah, ¿y lo tengo que llevar o avisar a dónde lo hago? Para colaborar puedes acercarte a la escuela ubicada en Palacio Villa Ragueira o comunicarte a nuestro teléfono 443-0119. Y lo que más me intriga, ¿por qué lo hacen? Para ayudar a cubrir las necesidades de nuestro barrio. Ah, ¿me repetirías el número de teléfono una vez más, por favor? 443-0119. Festival Solidario Caritas Felices.